originalmente tiene el aval de Cambio Radical, que es su partido de origen, su partido oficial. Tiene el aval del Partido Liberal, el de ASI, Alianza Social Independiente, el del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, el de Opción Ciudadana y el de Alianza Verde. Ahí están. Seis partidos políticos respaldando el nombre del profe Eleazar González con miras a la alcaldía del municipio de Soacha. Pues hablamos con él, lo que él dijo es que reconoce el valor para su compañía de la gente que lo acompañó a pesar de la lluvia, porque ese día el sitio de concentración de la campaña de Eleazar González Juntos y Podemos fue en la calle 19 con carrera séptima, ahí justamente donde queda la sede. Desde ahí desfilaron, si se puede utilizar el término, marcharon o se desplazaron por toda la carrera séptima hasta la registraduría. Oiga, mucha gente, y los cogió por el camino el agüita, la lluvia, caramba. Una pequeña, pero ¿sabe qué dijo el profe? Dijo, esas son lluvias de bendiciones. Escuchemos qué dijo el profe Eleazar González. Como se pudo ver, definitivamente la gente se movilizó en pro de nuestra campaña. Ese acompañamiento definitivamente tiene mucho valor. Tiene un valor de corazón, un valor histórico también, porque se movilizó bastante gente, pese a la lluvia. Pero yo tomo esa lluvia como una lluvia de bendición y unas goticas de agua de amor, definitivamente, para calmarnos, para calmarnos de improperios, para calmarnos de injusticias, para calmarnos de los chismes y para calmarnos de hablar mal de la gente. A eso le vamos a apuntar precisamente en la campaña. De verdad que esto es solo lluvias de bendición. Cómo le agradezco a Dios este bonito momento y cómo le agradezco a todos los medios de comunicación también, que pese a la lluvia estén presentes. Importante, los buenos registros de ustedes son siempre los han llevado a cabo en Soacha y como tal los están llevando. De verdad que estos son solo bendiciones para iniciar una campaña en serio, una campaña de cara a la comunidad, de frente, y una campaña en donde nada cambia si yo no cambio. Pues el candidato también reconoce que todo está por hacer y que apenas está empezando la campaña, y advierte que no se siente triunfalista. Sí, mire, Alejandro, si algo es este señor, es sensato. Yo creo que Eleazar González es una persona que su misma naturaleza humana le permite ser demasiado sensato, demasiado calculador. Él no se deja emocionar tanto por el respaldo que tiene. Él reconoce que mucha gente lo acompañó el día de su inscripción, pero también llamó a la sensatez y dijo, la campaña apenas comienza, de manera pues que no hay que sentirnos triunfalistas, ahí es que trabajar con humildad, objetividad. Todo está por hacer y empezamos la campaña. Aquí no hay nada de triunfalismo, no hay nada de mirar que todo está hecho. No, hasta ahora se empieza la campaña y como tal es una campaña que goza de una humildad sobre todo. No olvidemos que al pasado paz, al presente trabajo y al futuro alegría. Ese es uno de los lemas de nuestra campaña. Oiga, ¿esa se la sabe usted, Alejandro? Al pasado paz, ¿qué? Ya se me olvidó. Al pasado paz, al presente trabajo y al futuro alegría. Ah, sí. La que utilizamos. ¿Es una consigna humanista? ¿No? Pero es paz, fuerza y alegría. Ah, ya, es que, bueno, para eso también me refuerzo en usted, don Alejandro. Bueno, oiga, mire, el profe Eleazar aprovechó el lanzamiento y la inscripción de su candidatura para hablar también de uno de los pilares fundamentales de su propuesta de gobierno. Y lo que nos está diciendo es que en el tema educativo, que además es experto, porque recordemos que él es docente y pedagogo, lo que nos está diciendo es que va a reforzar el tema de la universidad pública en Soacha. Recordemos que aquí ya existe la Universidad de Cundinamarca, la UDEC, pero la verdad creo que apenas tiene 3 carreras. Él lo que dice es que va a hacer todas las gestiones necesarias para reforzar ese tema, porque Soacha hay muchos estudiantes, si bien es cierto, se encuentra en otras universidades y para el caso de la Uniminuto está desarrollando y adelantando una excelente labor, pero él dice que hay muchos muchachos que no tienen cupo en Soacha y tienen que irse para Bogotá, y lo que quiere hacer es fortalecer los programas educativos en la universidad pública. Habló también de fortalecer la infraestructura de los colegios y apostarle a la calidad educativa a través del incentivo del estímulo a docentes y discentes. Primero agradecerle a todos los maestros, a todos los docentes de Soacha. De verdad que yo sé que la inmensa mayoría está acompañando este proceso político con compromiso de construcción en el fortalecimiento de la calidad educativa. si definitivamente nosotros no pensamos en transformar la educación a través del mejoramiento de la infraestructura, a través del mejoramiento de la calidad, a través de los estímulos para docentes y discentes, a través de un perfil municipal para padres de familia, esto hará de nuestro programa de gobierno que estemos plenamente comprometidos con la educación. Universidad pública para el municipio. Bueno, pero no solamente se quedó con la universidad pública, sino que finalmente dijo que por la politiquería de las condiciones actuales de Soacha no pudo contar con un nuevo hospital público este municipio, y que será uno de los objetivos principales de ser alcalde cuando él sea alcalde en el municipio de Soacha. Vamos a trabajar, pero indeclinablemente, por ese nuevo hospital de Soacha, que entiendo y estoy absolutamente seguro que por situaciones politiqueras propiamente en la actualidad no se hizo. El actual gobierno trató al máximo de sacar ese hospital adelante, tenemos que reconocerlo, dejando el lote, dejando la plata, pero se atravesaron los palos en la rueda y como tal, pues desafortunadamente no podemos pensar en lo mismo. El nuevo hospital de Soacha debe ser una realidad para el municipio y sobre todo debe ser público para nuestra ciudadanía, teniendo en cuenta que debe ser también un hospital de alta complejidad, para que el antiguo hospital atienda primera y segunda complejidad y el hospital nuevo atienda los casos especiales con gente capacitada, con gente especializada, y así evitaremos el mal llamado paseo de la muerte para que no nos manden en los casos extremos hacia Fusagasugá, hacia Girardot, ni a lo de Simón Bolívar, sino que atendamos en nuestro nuevo hospital esto de la salud. Alejandro, mire, aquí hay que aclarar un tema frente a la propuesta que hace el profe Eleazar. El hospital, él lo reconoce, ya está el lote, está la platica, lo que pasa, y si echamos memoria, si acudimos a la memoria, acuérdese que en diciembre pasado, sobre el 24, estos días de Navidad, que además causó mucha curiosidad, se adjudicó la licitación, pero han pasado 7 meses y no han puesto un ladrillo, no han excavado un metro de tierra, por eso se refería el profe Elías González. Lo que él dice es que va a acelerar la construcción, no es que se vaya a abanderar de una obra, porque él reconoce que no es de él, me parece que eso es un hombre transparente, y lo que él manifiesta también es que ese hospital debe ser público, Leandro, no se puede concesionar, debe ser público, es un hospital de alta complejidad, un hospital con especialistas, con servicios de atención de nivel 3 y 4, y que debe estar al alcance de todos, es así, es simple. Y el nuevo Mario Gaitán, el antiguo Mario Gaitán Yanguas, entonces lo dejan para la mediana y baja complejidad, es decir, los casos menores, y toda la alta complejidad se irá a prestar siendo público el nuevo Mario Gaitán Yanguas. Bueno, Alejandro, ya para cerrar el capítulo de la inscripción del profe Eleazar González como candidato a la alcaldía del municipio de Soacha, habló también la representante de la Cámara, Betty Zorro. Lo que ella destacó fue el entusiasmo de la campaña, pero advirtió que nuevamente algunas campañas están generando panfletos que no le hacen nada bien al municipio y que lo contrario generan mucho daño. Esto es lo que, Alejandro, hemos venido rechazando un poco, el juego sucio en las campañas políticas. Yo le quiero decir que llevo muchas campañas y hacía rato no veía una campaña con tanto entusiasmo con la campaña del día de hoy. Y eso nos da pues una gran fortaleza, pero también un gran compromiso, y nada, invitarlos, como dicen los muchachos, nada, invitarlos a que sigamos creciendo, a que sigamos vendiendo la imagen del profesor, un hombre honesto, un hombre que quiere hacer las cosas por Soacha, que tiene equipo para salir. Agradecerle de antemano al Partido Liberal, al Partido ASI, al Partido Opción Ciudadana, a Maíz, a todos los partidos, a Mira, que ha manifestado la intención de estar con nosotros. De verdad que queremos hacer equipo por Soacha, que queremos construir por Soacha, y que solamente estamos invitando a que hagamos una campaña decente, una campaña de altura, una campaña de propuestas, no de agravios, y finalmente podamos, cuando ya estemos al final de la campaña, podamos cerrar con tranquilidad y con buenos amigos, no más. Y lamento profundamente que ya estén utilizando esos mismos mecanismos que nada que logramos superar, y eso no le hace daño al candidato, le hace daño a la ciudad. La ponen en una actitud de agresividad. Nosotros no vamos a responder, lo hemos dicho, no vamos a responder a ningún agravio, no vamos a responder a ninguna actitud negativa. Aquí hay una campaña netamente de propuestas y de equipo para pensar en Soacha.